Arratsaldeon a toda la gente de Berriozar. Estamos en Irachor en Chocoa, el programa de los miércoles. Estamos con nuestra amiga Cara Pánico, un miércoles más, que nos viene a contar unas cositas. Hola Cara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta con este solcito que ha salido hoy. Sí, ¿no? Ya hacía falta porque tanto frío y las últimas nieves que tuvimos, ya estamos en abril. Tiempo, ¡ey! Que estamos en abril, necesitamos solete. Y nada, hoy les tenemos preparado un programa bastante interesante, con algunas noticias sucedidas últimamente en nuestro loco mundo. Y pues de momento les vamos a dejar con una canción, ¿vale? De Sorkun, una canción de Sorkun, El Duna Sasu, para que la disfrutéis. Eso, Berriozar y Ratia en el 100.8 del dial, para que nos escuchen cuando les apetezca. Les dejamos aquí ahora con las historias y con, pues les tenemos con unos cuentos y ahora les dejamos con la canción. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos a Sorkun, una canción mítica de Sorkun, el Luna Sazú. Y pues estamos aquí en Berriozar y Ratia, en el programa Irachor en Chocoa. Hoy estamos con Cara Pánico, que una vez al mes nos viene a acompañar a contarnos sus cuentos, a contarnos sus historias del mundo. Y hoy nos tiene preparado un cuento, unas historias que últimamente han sucedido ahí en el mundo. Cuéntame, Cara, ¿cómo estás? Y cuéntame un poco acerca de lo que te gustaría hablar hoy. Bueno, hoy estoy muy bien, estoy muy contenta, sobre todo por el tema del sol. El sol ha venido como a darme un poco de energía que me estaba faltando con tanta oscuridad. Y bueno, en estos días hemos visto en las noticias todo el revuelo que se ha generado en el mundo islámico por la reacción de FEMAC, este grupo feminista, activista, con respecto al tema de la chica que se sacó la foto en Turquía. Vamos a simplificar la historia al máximo. Pero básicamente el conflicto lo podemos explicar de una manera sencilla, de la siguiente manera. Una chica se sacó una foto mostrando sus pechos en Turquía. Un hombre le dijo que debía ser castigada por esto, pero fue una persona en particular. Y no ni el gobierno, ni la policía, ni ninguna agrupación, ni islámica, ni de ningún otro tipo, actuó contra ella. Simplemente fue una persona en particular. Lo interesante de este episodio es que el grupo activista reacciona como si hubiera sido reprimida por el Estado, por grupo religioso o por alguien más, siendo que en esta oportunidad no hubo represión por ninguna otra parte que no una persona en particular. Las mujeres se han defendido diciendo que nadie tiene que venir a decirles a ellas cuán reprimidas están o cómo ellas tienen que ejercer su libertad. Porque la represión que vivió esta chica se podría vivir en Occidente también. Y podemos imaginarnos qué pasaría si nosotros en la esquina de nuestro barrio nos sacamos la camiseta y el sujetador y nos tomamos una foto. Es posible que alguien se escandalice. Entonces esto ha terminado siendo un conflicto mayor ya a nivel de religión. O sea, como si esto fue más una reacción racista por parte de FEMAC y no una reacción a un atentado feminista. Entonces, bueno, hablando de las reacciones y de cómo a veces nos dejamos engañar por los prejuicios que tenemos, al margen de que yo creo que cada uno puede exhibir su cuerpo de la manera que desee, en el lugar que desee, he traído dos cuentos de un libro que tengo que se llama Llorando por Ayuda, Scam Emails desde África. Los scam emails son emails que cuentan mentiras y que tienen como objetivo robarte dinero. Entonces, el primero lo envía una señora que se llama Jamila Mahoub y dice, estimado señor o señora, espero que usted quiera ayudarme. Actualmente me encuentro en la República de Benín porque en Irak, mi país, hay una guerra civil. Necesitamos urgente un poco de estabilidad para poder reestructurar reestructurar la seguridad de nuestro país. Un amigo extranjero que trabajó anteriormente con usted me ha dado su email y me ha dicho que usted me puede ayudar. Esta es una misión secreta y necesitamos que nos ayude para poder poner en marcha este plan lo antes posible. Le parecerá extraño que sea una mujer quien le escriba, pero para una mujer es muy difícil obtener los 13 millones de dólares que necesitamos para poner en marcha nuestro plan. Este dinero será utilizado totalmente para hacer el bien y sobre todo ayudaremos a los niños y a las mujeres que han quedado desamparados en toda esta situación. Me sentiré muy feliz de recibir una respuesta de su parte y sobre todo si en su respuesta usted me dice que está dispuesto a colaborar con nosotros. Yo le enviaré todos los detalles sobre este plan. Espero que tengamos unas fantásticas relaciones juntos y que nos mantengamos en contacto. Un gran saludo, Halima Mahope. Ya, ese es un correo, es un libro donde aparece correo. Ejemplos de correos que podemos recibir cualquiera de nosotros cualquier día de estos, ¿no? Donde nos cuentan historias catastróficas, ¿no? Las catastróficas desdichas, así, para tocarnos el corazón y poder y que enviemos, hacer estafa con ello. Y que enviemos dinero. Pero lo interesante de estos emails es que tocan los lugares comunes que tenemos en nuestra mente, ¿no? Una mujer desamparada después de la guerra, que está ahí perdida y que quiere ayudar a otras mujeres y otros niños. Porque en realidad lo que dice no dice nada, no tiene ningún dato, no pone nada concreto. Todo lo que dice lo puede decir cualquier persona. Pero y con intimidad además, ¿eh? O sea, es una carta íntima, o sea, como que te llega, te dice cosas que te tocan. Claro, porque si no, no vas a soltar. Claro, no vas a soltar el dinero, claro. Es el dinero. Entonces, aquí vemos un poco la cómo funciona el asunto de los lugares comunes, ¿no? De buscar lugares comunes para conseguir vencer los prejuicios. Bueno, en realidad no vencerlos, es utilizarlos a tu favor. La persona que escribió este email lo que quiso hacer es utilizar los prejuicios en favor de su estafa. Y necesita... Ah, mira, el mundo del Islam, 13,5 millones de dólares. Claro, es lo que ella pedía. Necesita reunir. Necesita reunir. Y el fin de reunir el dinero era para ayudar a las familias que habían quedado desamparadas. Claro. Pero claro, sin ningún dato ni ningún tipo de información. Entonces, en ese sentido, aquí vemos cómo nosotros, que muchas veces nos creemos libres de prejuicios y abiertos y todo, podemos caer también en este tipo de cosas, ¿no? Tal como pasó en lo que conté antes de las noticias. Sí. Bueno, estar atento a los correos. Ahí los correos mentira, no nos vaya a tocar algún día, no nos vaya a pillar volando bajo y nos vayamos a comprometer en un asunto que no va a ir a ninguna parte en realidad de lo que está contando. A mí me quedó una duda, cambiando un poco de tema, con lo primero que contaste acerca de la chica en Turquía. Sí. El grupo, o sea, un hombre... Le faltó el respeto, ¿no? Porque ella se estaba sacando la foto. Luego, el grupo, ¿cómo se llama? FEMAC. FEMAC, son un grupo feminista. Sí, internacional. Bye. Que reaccionó ante la agresión. Del hombre. Sí. Y la posición de la chica que se tomó la foto, me interesaría saber, ¿no sabes algo? ¿Sabes algo acerca de eso? Lo que pasa es que a ella exacto no la he leído, no he encontrado la reacción de ella sola, pero sí, o sea, yo supongo que si ella no se opone a la reacción de las otras mujeres es porque está a favor de las que dicen, oye, tú no nos defiendas de esta manera. Sí. O sea, lo que se quejan es de una actitud paternalista hacia ellas y después de una actitud demasiado como directa hacia el Islam. O sea, hacia el Islam. Claro, como que solo por ser islámico están yendo en contra de esto, siendo que en realidad, y que es verdad, si esto pasara en ciertos pueblos de Estados Unidos... En la esquina de aquí también yo creo que pasaría. En la esquina de aquí, o por ejemplo en un pueblo en Estados Unidos, pasaría lo mismo. O en hay lugares muy católicos en el mundo, sí. o de muchas religiones. Entonces, ellas de lo que se están quejando es que han ido en contra del Islam, siendo que en realidad se tendría que ir en contra de este tipo de agresiones. Sí, la verdad que también últimamente nos hemos visto como que el desarrollo y de la evolución de nuestro pensamiento está como en su cúspide y todo lo que sea, pero hay grupos muy radicales que piensan todo lo contrario. En este caso, por ejemplo, también la gente del patriarcado y el machismo, ¿no? De este hombre que se atrevió a faltarle el respeto a la mujer esta que se sacó la foto exhibiendo su cuerpo, que cada uno hace al final lo que quiere, ¿no? Y también cómo se presenta en este tipo de actitudes como el inconsciente colectivo, ¿no? De que es pecado, de que está mal lo que está haciendo la mujer. O sea, que podemos ver cómo hemos evolucionado, pero al final igual queda ahí el resquicio de que está mal, de que no sé qué. Y últimamente también han aparecido muchos grupos de gente que están abogando mucho por volver como a la pureza, ¿no? ¿Sabes? A volver a los ancestros, a volver a que todo sea como antes, a rescatar esos valores que para mí me parecen importantes siempre y cuando se hagan en la justa medida, porque yo creo que no podemos perder la perspectiva del mundo en que estamos viviendo hoy, que es el siglo XXI, y que esas cosas ya quedaron en el pasado, ¿no? Que ya no nos funciona vivir así. No, me parece muy interesante que rescates esto, porque... Uno de los puntos que yo veo muy, muy crítico últimamente es, por ejemplo, con respecto a la alimentación. Efectivamente necesitamos mayor soberanía, necesitamos cambiar las formas de consumir, pero volver a la autoproducción y volver a la economía de supervivencia tampoco es algo que tal vez queramos todos. O sea, hay cosas interesantes que trajo la producción, el aumentar la producción. Efectivamente, la revolución industrial y el cambio de los ciclos en los que vivimos ha traído consecuencias negativas para el hombre, como el estrés, el aumento de la jornada, todo ese tipo de cosas son consecuencias que son negativas, pero también han tenido algunas consecuencias positivas en nuestras vidas. Entonces no hay que dejarlo pasar. Sí, claro. Pues bueno, seguiremos comentando a través del programa, seguiremos comentando este tema. Y ahora para darles un poco de música a nuestra gente de Irachor en Chocoa, les vamos a dejar con Francisca Valenzuela, pero me gustaría que me contaras, Carla, de esta chica y un poco la canción, a ver de qué va. Bueno, ella es una cantante chilena, es una popera de última generación. Es una chica que está haciendo una música muy divertida y si bien es muy pop, las letras son interesantes. Algunas son con más contenido, algunas con menos, pero en general a mí me parece las letras lo más divertido que ella entrega. Además, siempre tienen como un toque irónico bastante, bastante fuerte, y eso me gusta mucho. Vale, pues luego comentaremos a ver qué nos pareció la canción de Francisca Valenzuela, que se llama Muérdete la Lengua. Tiene que caer. ¿Por qué sigues de pie? Y ahora muérdete la lengua negra que te cuelga como si perro fueras, buscando maneras de entrar. No, no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh. Las heridas están limpias. Estás persiguiéndote la cola y solo estás creándome un problema. Y no quiero más de tu compañía, no más. Las heridas están limpias. No hay nada que lamer. Así que anda, anda, ándate. Las heridas están limpias. No hay nada que lamer. Así que ándate. Pues ahí teníamos la canción de Francisca Valenzuela, Muérdete la lengua, ahí para que quede para las personas, nuestros oyentes de Irachorenchocoa, aquí en Berrio Sarri Ratia, un toque ahí un poco latinoamericano les hemos dejado. Y yo no la escuché muy bien, Carla, pero cuéntame tú cuál es tu impresión de Muérdete la lengua, porque es bastante divertida, ¿no? El video era bastante divertido. Bueno, es... Yo creo que una canción es una canción que habla un poco desde la rabia, yo creo, de cuando alguien dice cosas que no te gusta y tú quieres que realmente se ojalá quede no callado. Ojalá no te lo hubieran dicho. Claro, se quede callado. Claro. Entonces, me gusta sobre todo cómo empieza, que ella dice... dicen que las cosas caen cuando tienen que caer, entonces ¿por qué tú sigues de pie? Le dice a la persona a la persona esta que le ha dicho algo, y después el resto es que ella está bien, que ella sigue adelante a pesar de estas cosas, y es una canción como de fuerza. Sí, es una canción muy reivindicativa, una canción donde se ve que esta persona está caminando con los hombros muy, muy tiesos, ¿no? Sí. Por eso me gusta. Con mucho orgullo. Arro, como dicen aquí en Euskal Herria. Sí. Arro ahí, orgullosa. Entonces, por eso me gustaba para este cuento del que hablamos, donde hablábamos de la actitud que tomó tanto el grupo activista como las mujeres musulmanas, y en ese sentido creo que la canción se vinculaba porque las mujeres musulmanas reaccionaron con orgullo y de una manera muy fuerte a esta sensación prejuiciosa que están viviendo. ¿Las mujeres musulmanas cómo reaccionaron? ¿Se unieron al grupo feminista? No, están en contra, le están diciendo no queremos que ustedes nos digan cómo vivir nuestra libertad. Lo que pasó podría haber pasado en cualquier parte. Y bueno, y han también pedido cuentas por hechos más graves en los que este grupo no se ha posicionado. Claro. Ya te entiendo. O sea, es lo que estaba pensando un poco también. O sea, como que una cosa es la filosofía feminista, ¿no? El punto de vista que yo pueda tener para enfrentar las cosas, para vivir las cosas que me puedan suceder en el día a día. Y creo que una actitud paternalista también no es muy favorecedora para, ¿sabes? Para saber cómo me paro yo ante una situación, cómo yo me pongo de pie, ¿sabes? O si, no de pie en el sentido de que me he caído y me tengo que levantar, sino que cómo estoy parada frente a una situación. Claro. Y el paternalismo, pues, es un poco un cuento ahí que me deja bastante que pensar, ¿no? En ese sentido. Y en el sentido también de cómo enfrento yo las cosas, o sea, la importancia que le doy a las cosas. O sea, tampoco le, si le doy mucha importancia a un simple hecho como este, que pueden ser, pues puede llegar a tener repercusiones, pero al final también la importancia que le doy. A veces no tiene mucha importancia y desde el punto de vista que lo miro, pues le puedo quitar importancia y puede hasta pues, no serlo, ¿no? También. Un poquito cambiando de tema, bueno, cambiando no, sino que uniendo un poco con el pasado, con el presente, con todo esto, nuestros amigos de Sorgin, que siempre yo busco información de ellos, recopilé algo un poco acerca de las últimas brujas de Europa. Porque hace dos semanas atrás tuvimos a unas chicas aquí, las chicas del Lady Fest, que nos vinieron a hablar un poco del festival y hablamos un poco de la película de las brujas de Zugarramurdi. Entonces, siguiendo un poco con el tema este, que quedamos en el siglo XVI, que fueron los últimos, aquí hablan acerca de las últimas acusaciones de brujería en el País Vasco durante los siglos XVIII y XIX. Este es el autor, es Carlos Riloba Jericó, ¿no? Y nos cuenta un poco el fenómeno de la creencia en la existencia de la brujería demoníaca y la caza que desató en las sociedades europeas de la Edad Moderna, concluyó o se prolongó a lo largo del siglo XVIII. Y él nos cuenta que nueva documentación de archivo nos demuestra que lejos de desaparecer, continuó. Este estudio es una primera tentativa de determinar cómo persistió ese curioso episodio histórico en aquella Europa que se decía ilustrada, bueno, en nuestra Europa, ¿no?, que se decía ilustrada, y las formas hacia las que evolucionaron las acusaciones y el tratamiento judicial de las mismas. Tomando como eje el País Vasco y una serie de procesos relacionados de un modo u otro con esta cuestión, fechados entre el 1704 y 1839, se describen las complejas y variadas respuestas que se dio a ese interesante y aún poco conocido fenómeno histórico. Hace dos semanas atrás hablábamos acerca de procesos de brujería que habían sido principalmente de Zugarramurdi, ¿no?, y de las acusaciones que se hacían con respecto a las mujeres y hombres que practicaban la brujería y de cómo se torturaba a esta gente y de cómo se les llevó a la hoguera y cómo eran iniciados los procesos, que era, por ejemplo, con cualquier persona. O sea, que el proceso de la brujería, ¿cómo se llama? Perdón. ¿La Inquisición? La Inquisición, sí, se me estaba yendo la palabra. La Inquisición, dejamos claro la semana pasada que no había sido básicamente, o sea, completamente hecha por la Iglesia, que había sido más que todo por la gente. O sea, ejecutada por la Iglesia, pero nacía desde las acusaciones nacían de las personas, ¿sabes? O sea, si a mí se me ocurría que tú podías ser bruja, yo podía fácilmente acusarte. Y entonces las demás gentes también se contagiaban de esa acusación y la Iglesia pues tomaba parte y cogía a esta persona y la enjuiciaba y la podía hacer el proceso de quemarla o encerrarla, ¿no? Y eso. Entonces estamos hablando como que fue secular, ¿no? Fue hecha por la gente del pueblo en ese sentido. O sea, por la misma gente acusaba, nacían de ahí de rencillas entre familiares o rencillas entre las mismas personas. Es como, ¿sabes? Como un proceso parecido a lo que luego surgió, lo que nos cuenta aquí, que surgió parecido, o sea, con acusaciones distintas, como un poco de proceso de, en ese tiempo, de las brujas, era porque hacían medicina natural y tal, y luego pasó a otro plano social, que fue el plano de que, por ejemplo, aquí yo leía, de que se hacían acusaciones entre mujeres, se hacían acusaciones de que había una mujer que pues no trabajaba, en el sentido, no tenía hijos, por ejemplo, ¿no? Y pues se dedicaba a andar en la calle o se dedicaba a hacer cosas pues de lo que a ella le interesaba. Imagínate, leer o estudiar o tal y cual. Entonces, empezaron a levantarle acusaciones de que ella no trabajaba y que no sabían cómo ella se ganaba el dinero, ¿no? Que era sospechoso. Y ya solamente con eso ya era suficiente. Se reabrieron nuevos casos con distinto matiz, ¿no? Que no era lo que estábamos diciendo de la brujería y tal cual como se veía en el siglo XV y XVI. Ahora es otro matiz. Es un matiz más social, más sofisticado, pero sigue siendo el mismo. Y nos remontamos a los días de hoy y es, o sea, como el mismo cuento, ¿me entiendes? O sea, como es social, está en nuestro inconsciente, es social, sí. Después, por otra parte, a veces, si tenemos la oportunidad de visitar ciertos países, puedes ver como el pasado en las vidas de la gente. Y, buah, sí. Y lo que comentaba antes de la, por ejemplo, de las huertas, de la economía de supervivencia, yo lo vi cuando estuve en Rumanía. Y realmente a mí me hizo pensar mucho sobre el decrecimiento. O sea, hay un nivel de decrecimiento que es necesario y es urgente, pero un decrecimiento tal como para volver a una economía de supervivencia, quizás para mí personalmente no. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en India, yo miraba la vida de mi vecina y me hacía pensar en que, bueno, que si nosotras a veces nos quejamos de que aquí muchas cosas están mal, y que es verdad, pero también muchas batallas las hemos ganado y vivimos mejor que antes. Sí. Entonces lo que tenemos también que pensar es cuáles van a ser nuestros planes a futuro. O sea, qué luchas y qué derechos queremos ganar ahora. Porque a veces nos olvidamos y nos quedamos en la queja, ¿no? Y sería importante empezar a pensar qué es lo que queremos para más adelante. Sí, porque por ejemplo acá, nos cuenta Carlos Rilova, ¿no? En la investigación que hizo en el País Vasco, en Euskal Herria, de que para ese tiempo, cuando por ejemplo apareció la Ilustración y la máquina de vapor, que no fueron suficientes estos inventos, ¿no? Que posibilitaron mucho avance para las sociedades entonces, no fueron suficientes para acabar con las habladurías de la gente. O sea, no insistían en que querían hablar de las brujas, que querían hablar de la gente que practicaba la brujería, que querían hablar de ello, olvidándose de los avances, ¿me entiendes? Olvidándose de estas grandes que fueron la Ilustración y la máquina de vapor de ese entonces. Luego, las primeras reacciones que vinieron fue una reacción casi de indiferencia, ¿no? Indiferencia absoluta de estos casos. Pero la gente insiste, o sea, de parte de la gente que enjuiciaba, por ejemplo, que ese tema ya quedó atrás, por ejemplo, que puede ser un poco, a alguna gente a lo mejor le va a molestar, pero hay que, yo creo que demostrar todos los puntos de vista para que podamos llegar a una, la verdad, ¿no? Buscando un poco, cada vez que se cierte un poco más la verdad. La primera reacción fue casi de absoluta indiferencia por parte de la gente que enjuiciaba. O sea, no se lo creían, decían, pero déjense de pensar en esas cosas. Preocúpense, ¿no?, de lo que está pasando ahora. Eso. Y esto. Entonces, luego también vino el posicionamiento. Ya de tanta habladuría vino el posicionamiento y ahí vino la violencia descontrolada de nuevo contra la gente que practicaba la brujería. Supuestamente practicaba la brujería, vino la violencia descontrolada y la gente comenzó a tener de nuevo mucho miedo. O sea, pasaron un tiempo de cuando se acabó la Inquisición y eso, pero luego volvió a reaparecer en el siglo XVIII y XIX y volvieron a suceder pues castigos contra estas personas, hasta que finalmente... En el año 1839, por ejemplo, se sabe del último caso de una mujer que se llamaba María Antonia, que al final se desestimaron todas las acusaciones contra ella porque era una persona que simplemente vivía libre, que no hacía nada, ¿me entiendes? O sea, que tenía su vida, hacía sus cosas, hacía sus medicamentos y tal, y al final se desistieron. En realidad dice que por lo que cuenta el alcalde de Bilbao, la presencia de María Antonia en sus dependencias obedecía a crímenes, algo más prosaicos, como eran ciertos justos recelos de un robo en el barrio de La Cendeja, y cuenta él, ¿no? Y que se paseaba por las calles de Bilbao sin oficio ni ejercicio alguno. A que se le vea dedicada, dando a entender su mala conducta. O sea, esta mujer se dedicaba simplemente a vivir su vida, ¿me entiendes? Y era la que habían enjuiciado. Y por eso al final la desestimaron, porque no tenía bases suficientes para enjuiciarla. Y sin embargo, dice, no dejó de caer en saco roto todo lo que le habían contado los regidores de la antiglesia de Amorebieta. Y bueno, cuenta algunos casos de Hondarribi, algunos casos de pueblos, de trabajos que hizo Florencio Idoate, así acerca de la brujería en Navarra, donde nos cuenta, por ejemplo, que en 1672, cerca de Pamplona, en la localidad de Burlada, apareció un arquitecto, más o menos el equivalente en esa época para los actuales contratistas de obra, o más exactamente una mezcla de capataz de obra, maestro albañil y aparejador, nativo de Tolosa, en Guipúzcoa, que aseguraba poder obrar ciertos prodigios que no tenían que ver precisamente con la mayor o menor rapidez con la que terminaba las construcciones o reparaciones que se le encargaban. O sea, que se le acusaba a él de hacer su trabajo rápidamente. ¿Me entiendes? O sea, como al final como social de envidia, de rencores entre la gente, desestimando totalmente las acusaciones. Ahí fueron las últimas acusaciones de este proceso llamado. Pero bueno, lo que estábamos hablando nosotros era un poco de que esa información del inconsciente colectivo de la gente pues permanece con este tipo de actitudes de Turquía y con todos estos asuntos que estamos viendo últimamente. Y en algún sentido... O sea, podemos ver que la vida de pueblo está muy mistificada, porque la vida de pueblo también tiene mucho de control. La vida de pueblo tiene cosas muy positivas, una calidad de vida mayor, una calidad de productos fantástica y una gran comunidad. También hay mucho de control, donde todos saben cómo te mueves, dónde te mueves, con quién te mueves, qué es lo que haces, y para pertenecer al grupo tienes que estar dentro del estándar. Muchas veces en los pueblos la línea de la normalidad, el margen de la normalidad es muy estrecho. Sí. Entonces eso también hace o hacía complicada la vida en los pueblos. Pero bueno, por suerte, supongo que hoy, incluso en los pueblos, ya la vida es más laxa, ¿no? Esperemos. Bueno, vamos a continuar un poco con música para alegrar los oídos. Vamos a dejarle con un tema ahí bastante cañero de David Guetta, ¿no? Este tema se llama La Loba, en inglés She Wolf. Y un poco mítico, hablando de mitología. Les dejamos con este tema en Iracher en Chocoa. Bueno, continuamos aquí en Irachon en Chocoa, en Berriozar y Ratia, en el 100.8 del dial de nuestra radio. Recordarles que también pueden escuchar el programa en la página, pueden ver el programa, escuchar el programa en la página web www.eguskiplaza.net. Y ahí pues van directo a nuestro programa, Irachon en Chocoa, y si alguien se lo ha perdido o lo quiere volver a repetir, porque como bueno, somos tan buenas que nos querrán oír de nuevo, yo qué sé. Y entonces tenemos ahí para volver a escuchar el programa. Estábamos comentando hace un rato acerca de estos temas, ¿no? Del feminismo, de las brujas y de lo que permanece, ¿no? En nuestro... Lo que decía Carla, que yo no lo había oído nunca antes, y que, o sea, pero no lo había oído como propiamente como lo dices tú, como lo dijiste tú, Cara, que es cómo se puede ver el pasado en las personas. O sea, el pasado mío, en el sentido de que yo lo sé, ¿no? Lo que tú dijiste, pero esa frase no la había oído. Yo puedo, o sea, puedo ver las personas su pasado y también puedo ver el pasado de sus pasados, o sea, de sus antepasados, ¿no? Sí. Las vivencias que tuvieron ellas y esas personas antes. Y cómo se va arrastrando, cómo lo voy arrastrando. Un poco el inconsciente colectivo en el sentido de los mitos también. De cómo yo me puedo creer un mito. Cómo me lo puedo adjudicar o cómo puedo traerlo a lo mejor en el ADN o en mis recuerdos, ¿verdad? A eso sí. Te referías, sí, sí. ¿No? Sí, o sea, a veces podemos traerlo en nuestro ADN y cómo también desde nuestra posición de hoy, cómo disfrutar de lo que tenemos y avanzar de una manera más positiva. Trascender esos mitos, esos recuerdos, ese pasado. Sí, sí, pero y también disfrutar de lo que tenemos, porque muchas veces parece que las cosas están estáticas y no es así. Entonces, en ese sentido, creo que es una oportunidad poder disfrutar de las cosas que tenemos. Mm. Sí, es verdad. Yo tenía preparado porque ya vamos a ir cerrando el programa, nos quedan unos minutos de programa, tenía preparado un cuentico cortito que habla un poco que me pareció que podía venirle para hoy el programa. Este cuento ilustra hasta qué punto las creencias pueden acorralarnos en el falso círculo de lo posible, ¿vale? Dice, cuando era niña me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También como a otras niñas me llamaba la atención el elefante. Durante la función, el elefante hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente, dije yo. ¿Qué lo mantiene entonces? Me preguntaba. ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. De los adultos me refiero, ¿no? En ese entonces. Pregunté entonces a algún maestro, a mi padre, a mi madre, a algún tío, por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si estaba amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado todo atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy segura que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar. Y también al otro y al otro. Y al que seguía, o sea, un sinfín de días. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su condición y se resignó a su destino. Este elefante, enorme y poderoso, no escapa porque cree que no puede. Él tiene el registro y el recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que se siente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Uy, qué bonito, ¿no? ¿Te gustó? Me encantó. Sí, lo encontré hoy y me parecía interesante porque no sabía que iban a salir estos temas, ¿no? En la conversación de hoy, pero le viene justo, o sea, sí, como sí, sí. A los recuerdos, al registro, ¿no? Al pasado, a los mitos, a cómo nos aferramos a ellos. Y aquí justamente dicen al final que no se lo había cuestionado. No, el elefantito no se lo cuestiona porque es un animalico, no se lo va a cuestionar. Pero nosotros, en el sentido de estar amarrada a algún esquema del pasado o algún pensamiento del pasado, sí que podemos cuestionarlo y volver a tomar una decisión distinta con respecto a eso. Y me gustó, me pareció interesante el cuento del elefante. Tan grande, sí, ¿no? Y no podía sacarse. Me gusta mucho. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Es un cuento de Jodorowsky, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es un cuento de Jodorowsky de su página de plano creativo wordpress.com, donde bueno, también saco bastante información de ahí para traerles y para compartir con la gente de Irachal en Chocoa. Y siempre me cuenta eso, o sea, siempre encuentro cuentos que aportan un poco de luz a nuestros problemas en la actualidad y a mirar profundamente también, pero a mirar profundamente y al pasado, pero en el sentido de tomar una nueva decisión, no en el sentido de quedarme ahí mismo, en la impotencia y en la queja, ¿no? Sino que en el cambio, en cambiar sí. Y en la indignación a lo mejor, poder llegar a tener ira, indignarme, permitírmelo y luego pues pasar a cambiar. Sí, Sí, es, en ese sentido es una herramienta, ¿no? O sea, a lo mejor la rabia puede ser el primer impulso, pero la rabia en sí misma, si solo se da vuelta, no construye. No, hay que pasar, claro, pasar página de la rabia también. Sí. Ay, pues ha sido provechoso el programa de hoy. Ahora tenemos un... Les dejamos ahí a la gente de Irachol en Chocoa que piensen un poco en el cuentito. Y les dejamos con un tema de Cesárea Évora, que ha traído Cara, que para mí es nueva completamente. Me gustaría que me conté, ¿de dónde es esta mujer, Cara? Ella es de Cabo Verde. A mí me gusta mucho porque su música es muy, muy suave y muy dulce. Ella murió hace un par de meses. Una mujer fantástica que tiene una larga trayectoria musical, que ha cantado muchísimas canciones conocidas, canciones propias, canciones tradicionales de Cabo Verde, música africana, pero sobre todo me gusta porque transmite mucha paz. Yo cuando la escucho siempre me da mucha tranquilidad. Así que por eso, después de estos cuentos, es bonito que terminemos con una canción de calma. Sí. Pues nada, yo creo que vamos a terminar con esta canción. Vamos a dejarles con Cesárea Évora. ¿Évora? ¿Cómo? Évora. Évora. Sí, les vamos a dejar con ella para y no vamos a interrumpir ni nada hasta que termine el tema. Y nos despedimos hasta 2 semanas más. Les esperamos aquí en el programa de Irachol en Chocoa, en Berriozar y Ratia. A ver qué novedades les contamos el siguiente capítulo. Un besito para todos, un abrazo grande y que sigan muy bien todos. Un saludo y gracias por escucharnos. Agur, Caro. Agur. Caminho para Santo Mé. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Santo Mé. Saudade desse minha terra, San Inclão. Saudade desse minha terra, San Inclão. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Santo Mé. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Santo Mé. Saudade desse minha terra, San Inclão. Saudade desse minha terra, San Inclão. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade desse minha terra, San Inclão. Saudade. saudade, saudade se minha terra se me enclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclavo. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclavo. Saudade, saudade, saudade minha terra sem enclavo. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclavo. Saudade.